Bueno, como bien mencionó Guillermo, hay una parte que corresponde a lo que es la parte del legal del caso de Mario, pero como ustedes saben también Mario se encuentra desde el día 22 de noviembre ingresado en la Torre Médica Tepepa. Entonces el equipo médico que le estamos llevando a cabo la vigilancia, pues hicimos un escrito. A partir de la huelga de hambre de Jorge Mario González García, un grupo de profesionales de la salud le hemos proporcionado acompañamiento en la medida de lo posible para verificar el estado en el que se encuentra su salud y las intervenciones que se le destinen al respecto por parte del equipo médico y de enfermería de la Torre Médica Tepepan, en donde se encuentra internado desde el 22 de noviembre del 2013. Esto, como ustedes saben, consecuencia de la huelga de hambre. Si bien Jorge Mario realizó una huelga de hambre que duró 56 días, motivo por el cual fue internado en la Torre Médica Tepepan en un intento por reventarla, Mario, haciendo uso de sus derechos protegidos por la Declaración de Malta, continuó hasta comenzar a agravar su estado de salud con complicaciones hepáticas y pancreáticas. Además de la desnutrición, la baja de defensas y una pancreatitis leve que se le presentó, decidió levantarla para no agravar aún más su estado de salud. Actualmente, Mario continúa bajo tratamiento médico, pues es evidente que posterior a 56 días de ayuno, su organismo necesita tiempo para recuperar sus funciones adecuadamente, periodo que podría tardar hasta 3 meses posteriores al término del ayuno prolongado. Sin embargo, durante este proceso se han observado constantes y graves violaciones a sus derechos como paciente hospitalizado. Cabe mencionar que continúa en un estado de desnutrición leve, molestias gastrointestinales y con una probable infección de vías urinarias sin recibir el tratamiento adecuado. Por otra parte, quienes formamos parte del equipo médico hemos sido interrumpidos, cuestionados y obstaculizados constantemente para ejercer nuestras funciones como equipo de apoyo en salud. Algunos de estos problemas son falta de seguimiento responsable e indicaciones médicas acordes con el estado de salud de Mario, falta de comunicación de los resultados de estudios de laboratorio y gabinete tanto a Mario como a sus familiares, es decir, no se le practican y los pocos que se le practican, tanto Mario como los familiares tienen derecho a saber cuál es el estado de salud y no se les está comunicando de manera adecuada. Incompetencia e indiferencia en el seguimiento nutricional que requiere Mario para la recuperación del peso y mantenimiento de un adecuado estado nutricional. Cabe mencionar que estas faltas de atención fueron comentadas con el personal médico de Tepepan y las autoridades carcelarias que hicieron caso omiso a nuestras solicitudes. Ante tal situación, el Comité de Apoyo en Salud tomamos la decisión de presentarnos directamente ante la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de quien dependen las funciones de la Torre Médica Tepepan. La comisión fue recibida por el doctor Román Rosales Avilés, subsecretario de Servicios Médicos e Insumos, a nombre del doctor Armando Agüedo Ortega, secretario de Salud del Distrito Federal, quien se presentó acompañado por un comité de varios funcionarios de la Secretaría, donde se realizaron las siguientes denuncias y exigencias basadas en el derecho a la salud de Mario. Se solicitó una dieta especial para su tipo de convalecencia, previamente diseñada en base a una valoración nutricional realizada por la nutrióloga de nuestro equipo médico, que se entregó en su momento a los médicos tratantes y que hicieron caso omiso a ella. Cabe comentar que Mario no recibe ni ha recibido nunca ninguna dieta acorde a su estado de salud desde que decidió levantar la huelga, bajo las razones de que no hay valoración nutricional o que el nutriólogo no estaba enterado del caso o incluso que no era necesario. Esos son los motivos que nos dan los médicos tratantes. Esto ha provocado que haya una ganancia relativamente rápida de peso, sin recuperación de masa muscular y solamente ganancia de masa grasa, lo que en estos momentos aún es difícil de metabolizar por parte de su organismo y que desencadenó un cuadro de pancreatitis aguda, lo que constituye una iatrogenia médica. Es decir, desde que Mario levantó la huelga, se le empezó a dar una dieta que no era la adecuada, con la finalidad de provocar que su ganancia de peso fuera rápida. Esto con la intención de que, bueno, hacerlo ganar peso para también poderlo dar de alta rápido, sin que eso signifique que su estado de salud sea el adecuado. Otra solicitud fue el seguimiento insuficiente de estudios de laboratorio y gabinete que den cuenta de la evolución de su estado de salud y las posibles complicaciones. Además que los pocos que se realizan no se comunica el resultado ni a Mario ni a los familiares, que además es su derecho conocerlos y que dificulta conocer más acertadamente su estado de salud por parte de quienes le estamos tratando de dar seguimiento. Malas condiciones de la sala donde se encuentra internado. Cabe mencionar que en un principio Mario se encontraba en un cuarto aislado, pero que sin aviso previo y sin justificar razones médicas, fue trasladado a una sala compartida con otros internos con enfermedades potencialmente infectocontagiosas y con baja temperatura, lo que aumenta la probabilidad de una infección respiratoria sumada al estado de inmunosupresión o de baja de defensas como consecuencia del ayuno prolongado que tiene. Malos tratos por parte del personal médico que, además de tener una actitud hostil hacia Mario y otros pacientes, se ha negado constantemente a proporcionar información sobre el estado de salud a Mario y a sus familiares, violando su derecho de la información como parte de los derechos de los pacientes hospitalizados que están avalados por la Secretaría de Salud y que son de observancia obligatoria. Ausencia de coordinación entre el equipo médico externo y el equipo médico de la Torre Tepepan, a pesar de haberse solicitado. La respuesta del subsecretario del doctor Rosales y su equipo se dio en los siguientes términos en esta reunión. Tener disposición para actuar en favor de la salud de Mario, afirmando que su intención de intervenir directamente para adecuar la dieta de acuerdo a las recomendaciones de nuestra compañera nutrióloga, porque bueno, como les comentaba, el personal del hospital decía bueno, que no era necesario o que no contaban con una valoración nutricional. Entonces nuestro equipo le hizo una valoración nutricional, pero bueno, no la tomaron en cuenta. Sin embargo, dicho acuerdo se cumple a medias, pues algunos insumos del hospital son de mala calidad o están en mal estado, es decir, que no se sigue lo que los alimentos adecuados para Mario, y además estos pues por ejemplo le dan tortillas enlamadas o no le dan los alimentos que se requieren. También prometieron dar información oportuna y adecuada a la compañera de Mario, Nuria, y estamos en espera de que cumplan con esta disposición. Normalmente lo que le dicen a Nuria, que es la compañera de Mario, cuando solicita la información, solamente le dicen está bien, pero no le dan más detalles. Entonces, esa es una violación a sus derechos. Aseguraron que Mario volvería a la brevedad posible al espacio donde se encontraba, sin embargo, hasta este día, a pesar de haber espacio disponible, no se ha cumplido. Recomendaron también el establecimiento de un horario especial para el colectivo y acordaron dar acceso al expediente clínico. Sin embargo, no hay ocasión en la que cuando un integrante del comité desee ingresar al penal, se nos pongan trabas administrativas y burocráticas para ingresar nuestro equipo de exploración, llegando al extremo de solicitar identificarnos con IFE y cédula profesional e incluso el título, o sea, quieren que le llevemos así el título para que chequen que realmente somos profesionistas de la salud, con tal de evitar nuestro ingreso, mientras que otros pacientes como el gobernador Ranier o la maestra Elba Esther Gordillo se les da un trato por mucho preferencial y obviamente a su equipo de salud no le pone ninguna traba para entrar. Por este motivo, exigimos a las autoridades que se mantenga la vigilancia del estado de salud de Jorge Mario González y que sean practicados los tratamientos y análisis correspondientes que hagan patente su mejora en su estado de salud hasta su total recuperación. Que se comunique oportuna y adecuadamente a Mario y a sus familiares el estado de salud en el que se encuentra y cuál es su evolución. Que se respeten sus derechos como paciente hospitalizado y se le otorgue la atención médica con la calidad y equidad que corresponde a un servicio de salud a cargo del gobierno del Distrito Federal. Y sobre todo que las autoridades carcelarias y hospitalarias respeten nuestro trabajo como profesionales de la salud y que se nos haga patente nuestro derecho a nuestro libre ejercicio profesional. Y bueno, por último, lo que respecta a la salud de Mario a partir de que se emitió la sentencia, lo que está pasando ahorita es que, bueno, Mario se encuentra internado en la Torre Médica Tepepan. Sin embargo, a partir de que se emitió la sentencia que dice que tiene que ser purgada en el penal de Santa Marta, ahora digamos que la única manera, los únicos que tienen luz verde para mandarlo a lo que es el penal es la Torre Médica. Entonces ahorita lo que estamos tratando es hacer una lucha con las autoridades de salud para evitar que Mario sea dado de alta, porque bueno, en primer lugar no está todavía lo suficientemente preparado, no está en condiciones de salud para ser trasladado a Santa Marta, pero bueno, ahora digamos que el traslado propiamente depende de las autoridades del hospital. A ver, También porque ahí existe esta amenaza de que quieran trasladar a Mario, también hacer esa aseveración que sería ilegal, porque lo que dicta la sentencia es el lugar donde va a compurgar Mario, pero la sentencia todavía no es definitiva. Nosotros ya impugnamos, interpusimos una apelación, entonces la sentencia todavía no puede hacerse efectiva ni surtir efectos. Sin embargo, sí nos preocupa mucho que las autoridades administrativas de salud ya estén amenazando a las personas, a los propios compañeros, con esta situación que sería totalmente ilegal.